donde te encuentras felicidad. Fue mi pregunta en algunos años, en el dinero, en las relaciones, en la posición o en el trabajo. En unos lindos ojos verdes, en un perfecto y bello cuerpo, o en unos labios rojos. Sido difícil hallarla, me sorprendiste y no pude evitarlo, ya ves, pues te hallé en el lugar donde nunca pensé, porque no imaginé que estuvieras allí en un madero, que solo al mirarlo pude recordarlo, todo el sufrimiento de un hombre tan bueno. Un día me falta, mi corazón triste podría morirse.